espectacular, ¿sabes? Una tarde de veranito. Para andar en bola. Para tomar unas buenas frescas, ¿eh? ¿O no? Me sacó la palabra de la boca. Ahí va. Sí. Bueno, gente, damos la bienvenida. Esto es Viento de Poder. Salimos todos los jueves, 19 a 21 horas. Repetimos los días sábados para aquellos que no puedan escucharlo el día de hoy, jueves. Día sábado a las 19 hasta las 21 horas. Así es. Sí. Pasando ahora, después, más tarde, vamos a tirar la fecha, lo que va a ser ahora el 27, ¿no? Exactamente. Así es, el 27 de este mes. De agosto. Sí, por supuesto. Ahora. Estamos en agosto, ¿no? Sí. Estamos sí. en agosto. ¿Viste? No estamos, pasa la, sí. el año, ¿no? Se va el año, se va el año. Se va. Así que nos estamos quedando cortos o corto de guita, no sé. Sí, me parece que vamos por lo segundo. Vamos por el segundo semestre, no sé cómo nos estamos pasando por el segundo semestre, pero bueno. Bueno, le damos la bienvenida a toda la gente que está del otro lado. Exacto. Escuchándonos, haciéndonos el aguante. A la gente de Santiago del Estero. A la gente de Santiago, de Córdoba, Misiones. Sí. La gente del Río Cuarto, el amigo Sergio Monzón, que exacto, un campeón el hombre. Campeón, ahí saludo. A Salta, Jujuy también. Jujuy, la gente de Jujuy, sí. La gente de Jujuy. No. ¿Quién más? A ver. La gente de la Ferrere. La Ferrere, cómo no. ¿Cómo olvidarnos de ellos? Hermanos son esos de ellos. Graciano, Sandra. Exacto, sí. Adri, a toda la gente allá del oeste, ¿no? De la Ferrere, que siempre nos. Cuando vamos nos reciben muy bien. Espectacular. Así que. Un saludo a Jorge y a Leo, que son unos compañeros de Lanús, que hoy van a escuchar acá por primera vez. Y bueno, y ayer fue el cumpleaños de Neno, así que bueno, desde acá le mandamos un feliz cumple. Un abrazo grande. Un abrazo aplaudo a la vela. Sí, sí, lo vi que estaba ahí la foto y le prepararon algo ahí. Un tortazo en la cara. Alta joda se armó por lo que vi, la gente que estuvo ahí. Como sí, siempre. Zaparon, estuvieron sí. zapando ahí un poquito. Sí, sí, sí, sí. Haciendo un poco de. Lástima música. Que no pudimos ir, ¿no? Porque, sí. viste. Íbamos un Neno. Ya pronto nos estaremos juntando, así sí, que. Sí, capaz uno de estos sábados nos acercamos y. Yo calculo que el 27 nos vamos a ver todos. Sí, el seguro. El 27 yo tengo entendido que van a venir. Y capaz que van a venir con los comandos. Le hacemos la fiestita ahí, así. Le hacemos la fiestita ahí. Neno, ¿no? Sábado. Está bueno. Uh-huh. Ojalá que el tiempo nos acompañe como hasta ahora, ¿no? Sí, yo igual no quiero ni ver. Ni quiero ni mirar, ¿verdad? No querés mirar. Porque ¿no? viste que es el mes de, vos sabés, de Santa sí, sí. Rosa. Sí. Pero dice que es para el 30. Ah, sí, sí, pero. Y bueno, estamos ahí. Al 30. Vamos a estar ahí a. Así que bueno. Pisándole el. Tengo entendido que el 27 está lindo. Pisándole el talón está el Santa Rosa, ¿eh? Están diciendo del 1 al 5 de septiembre, ¿viste? Ahí, me parece que pasa agosto. Pero bueno, ojalá. Ojalá que no me toque. Sabemos cómo es la Pachamama, ¿no? Cómo es la Pachamama. Ya pasó la otra vez que. ¿Te acordás? Sí. Las famosas nubes blancas que después sí. se fueron. Con razón, cuando llegué te vi en la puerta de la radio mirando al cielo, dije. yo miré esa nube, estaba chamullando con las nubes, igual que pasa usted, boludo, hace una segunda. Dale. Fumaste no, algo. Las nubes no. son más grandes, me decían esto. Vos te fumaste algo, me parece. ¿Eh? Vos fumaste algo. Antes de entrar. En un momento miré todas las nubes verdes, estaba mirando. Pero bueno. Una vez más acá en Viento Poder 99.7 Chavarraca, como decía Cristian, vamos a estar repitiendo los sábados de 7 a 9 de la noche. Sí. Saludito que hay que José le dio a todo el mundo, saludo a los Vengadores. Y ahí vamos a estar pasando fechas, temas, vamos a hablar un poco de los 27, un poco no sé si un poco de la actualidad de lo que está pasando, porque si hablamos yo, ahora vine con un blindado que tengo ahí abajo, sí. tengo un blindadito ahí que me prestaron. La actualidad, digamos, todos estamos ya informados, ¿no? Lo que está pasando es el tema sí. de, bueno. tema de plata, ¿no? Vamos de la plata. Vamos con el primer bloque musical, nos acomodamos un poquito. Vamos. Y vamos a escuchar Operario Raso. De oscura cepa. Aspirando el polvo de tus fracasos, sueños con un porvenir que no vendrá. La guillotina y sus vaivenes cotidianos sentencian tus escasas ganas de luchar. Tus esfuerzos siempre los desmachacados por un patrón que siempre quiere más y más. Pero no entiende lo que a vos te cuesta tanto y tú no entiendes que sos un número más. Operario raso, madrugada.

Bien, bien, recién pasaba Efesto en vivo, Sujetos de Cambio. Y anteriormente Operario Raso por Oscura Cepa. ¿En vivo sí. Eso? Sí, en vivo, eso exactamente. Bien. Muy buena, muy buena grabación. Sí, sí, bastante bien. Bastante bien. Así que bueno, saludo ahí a Damián de Efesto, que estuvo hace muy poco también por acá por el programa. Bueno, yo quiero mandar un besito a mi señora que nos está escuchando a través de la aplicación Vientos de Poder. Ajá. Besito, Laura. Yo quiero mandar saludos a la. ¿No quiere mandar saludos a la Reta como hace siempre? Sí, le mando saludos a la Reta, a Macri, a Caballo, a Menem y a la Reconcha. Coan. Tenés que bajar ese audio. ¿Hay un audio? Sí, sí, Coan, ese que putea. El viejo ese que nombra todo y después lo putea. Ese quiero coger. Ese bueno, sí. Ya lo. Me están pidiendo ese. Lo vamos a hacer. Usted que le gusta bajar esas cosas raras. Quería dar un comentario para aquellos que me siguen, ¿no? En el sí, Facebook. Sí. No, aclarar una cosita, porque yo subí una imagen, esto lo hablamos, ¿no? Fuera de nosotros. Sí, fuera de. Subí una imagen muy peculiar de un milico apuntando a una señora. Cristian, ¿cómo vas a hacer eso? A una señora mayor, resulta que una la foto. Jubilada. La foto sí es vieja. No lo que pasó hace poco en el Puente Perdón, ¿no? Exactamente, lo que yo quería reflejar, ahí dejo claro esto, quería reflejar qué era lo que pasaba en el Pueyrredón, ¿no? Por más allá de esa imagen que ya es vieja, que es del 2001, lo que yo quise poner, es más, lo puse una sola vez y no me quise enganchar a ponerme a pelear con todos los que son macristas, kirchneristas, etcétera, etcétera. Eso es lo que les gusta pagar. Exactamente. El tarifazo, les gusta pagar la boleta de los 16 mil pesos. Sí, ¿no? sí, bueno. El gas. Paguemos. Bueno, al caso, lo que yo quería era reflejar lo que había pasado el día anterior a que yo haya subido esa foto. Sí. ¿No? Que no queremos llegar a eso, ¿no? A un milico apuntando a una señora. A una señora mayor que puede ser tu vieja, mi su vieja, madre, podría ser su madre, tu abuela, si son más chicos. No queremos llegar al 2001, ¿no? Es un poco eso. Está bien que hay muchos fanáticos, yo entiendo, que son esa gente del 51% que lo ha votado, qué sé. Ajá, yo. Sí. Pero hay un 49%, que no lo votamos, que estamos disconformes, que tenemos ganas de decir nuestras cosas, que la verdad que libertad pegarle... de expresión. La libertad de expresión. Y un poco decir esto, ¿no? Que no queremos que le peguen a nuestras abuelas. Bueno, yo no tenía una foto de ponerle a mi vieja en el Pueyrredón cuando le estaba apuntando un milico. Pero sí sabíamos todo, salió en todos los medios, mientras Aranguren estaba chamullando, sí, en Congreso, lo del tarifazo. Estaban reprimiendo en el Congreso, en el Pueyrredón, en el puente Pueyrredón. Y era un poco eso nada más. Aparte un lugar. Digo, para esa gente que se enganchó y que es fanática y qué sé yo, sí, y se le dio por escuchar hoy el programa, y sí, conocer un poco más de qué se trata y qué hacemos. Nada, eso, así que dejen de ser fanáticos, loco. Sáquense las banderas y nada, loco. Acá no queremos volver a lo que fue el 2001, nada más. Esta agua nos salpica a todos. Sí, igual reflexionar un poco, tanto de un lado como del otro, cualquier gobierno de turno, cuando es un gobierno de mierda, lo sabemos todos. Todo gobierno no es un gobierno de ejemplo, digamos. No sé, la época del peronismo, yo no estuve esa época, pero yo por lo que he escuchado... Claro, vos sos muy chiquito. Había mucho más laburo. Sí, sí. Yo escuchaba gente mayor que laburaba, que había laburo en todos lados, que la fábrica había abierta, había... Estaba lo estatal, el trabajo estatal, ¿no? Sí, por supuesto. Que había acá en la fábrica, vos sabés, viste, bueno, la fábrica abierta, que un abuelo... Por ahí dejaba un laburo, iba al lado y había otra fábrica y te tomaban para lo que sea. Bueno, pero cualquiera que ande por la avenida 27 de Febrero, si venís para el centro, mirás a tu derecha, vas a ver todas esas estructuras, esos edificios todos abandonados. Al pedo. Antiguamente eso eran todos fábricas. O sea que, sí, igual, como digamos que en la época del menemismo se cerró todo eso. Todo. Igual reflexionando más o menos lo que decís vos, un poco como la gente... A veces yo no entiendo la gente por qué se va de mambo, porque esta es la grieta, estas cosas que está viendo ahora, ¿no? De por qué, te digo, tanto de un lado, como vos decís, del 48% y como el 50% que ganó, del 48%, yo a veces también pienso que hacen cosas también para agitar un poco el 2001. ¿Entiendes? Digo, sí. Si se pueden organizar mejor haciendo otras cosas. Digo, peleando contra el PRO, porque el PRO viene hace más de 12 años a columna con el kirchnerismo peleando para agarrar el tipo agarró la presidencia. Poder, sí. Que muchos decían que ya la veían venir. Que inclusive ahora están tirando como que la mina esta, la Cristina, se postula de vuelta con las cagadas que se están mandando. Esto que vos decís, Aranguren, que 9 horas estuvo explicando que por qué no está sacando la plata de nuestro bolsillo. Que inclusive están diciendo, ¿por qué en otros países el barril de petróleo se está pagando 2,10 y acá lo estamos pagando 6? ¿Me entendés? Uh-huh. Que inclusive en Bolivia están tirando, che, loco, no sobra gas acá. ¿Me entendés? Claro. Y estamos, pienso que ese Aranguren es caballo con máscara. Es él mismo. Ese. ¿Viste? Él, los genes, ¿me entendés? Sí, los genes, ¿viste? Cuando... Esto como la dictadura, viste, que te quedan los sobrinos, el nieto, todo la mierda, que siguen matando gente, esto es lo mismo, pero roban plata. A mí parece que es ese lado, ¿no? Así. Así. Bueno, mandamos un saludo al amigo Walter Chevy, que nos está escuchando. Ay, un abrazo grande, Chevy. Y al amigo Mario Guzmán de Quilmes, grande. Un amigazo también, no, ahí nos está escuchando también. ¿Tarío? Y también vio el videito ahí, el videito en vivo que pasamos recién. Estaría bueno que todos los que están conectados, ¿sí? ¿Qué opinan? Llamen. ¿Qué opinan? Que salgan en vivo, que claro, se acuerden del Lex Luthor, la reta. Sí. Toda esta mierda que llamen al 4301-9917. Exactamente. Llamá, da tu opinión, a ver qué. Llamá, puteá, hacé lo que quieras. Sí, lo que vos quieras. El micrófono está abierto para cualquiera. Está abierto para todos. ¿Qué le parece? Vamos a un bloque. Sí, cambiemos. Este bloque vamos a dedicarlo al Bocha, al Lex Serpiente Negra. Ahora ahora que toca en La Maldad, ¿no? Y toca, sí, sí. Toca también con... Con Rival, Rambler. Con Rambler, ¿eh? Así que, bueno. Un saludo también ahí al un ex Serpiente Negra, así que le mandamos un abrazo y este tema dedicado justamente a él, que no, justamente me lo hizo recordar cuando mandaba mensaje desde Córdoba, cuando sí, ni siquiera sí. Nos habíamos visto la cara, mandaba material, así que, bueno, vamos a escuchar Serpiente Negra, Liquidándote, y luego Declaración de Maldito, justamente que, bueno, a Chevy que nos está escuchando, ahí a traernos un recuerdo también un ex Malditos. Un abrazo. En esta ciudad hoy fuimos rompiendo gritos, escalofríos en la oscuridad, liquidándote. Fuiste tú. Atropellado por tu inconsciencia, ya me las pagarás. Que ya no queda nada lejos de la ciudad. El viento trajo recuerdos que nadie pudo borrar. Fuimos caprichosos de la muerte sin pensar. Y peleamos toda la vida por un motivo igual. Tú y simplemente tú fuiste mi respaldar. Ahora que te acabaremos, viviremos mejor. Liquidándote. Fuiste tú. Tú quien hizo dar mis sueños, siendo un demente de tu historia. Liquidándote. Morirás atropellado por tu inconsciencia. Ya me las pagarás. Jaime, diga señor.

volvamos. Bien. Ahí bien. Sonaba Malditos. Malditos. Y anteriormente escuchamos Serpiente Negra, Aniquilándote. Y bueno, de Malditos escuchamos Declaración. Che, un aguante ahí a toda la gente que están conectados. También quiero mandar nada, mucha fuerza a la familia compañera de nosotros, de acá, de la polaca. A la polaca de parte de todo Viento de Poder. Un abrazo. Y de Che Barraca le mandamos un abrazo muy grande y bueno, nuestro sentir por la pérdida. No es fácil, pero acá en el barrio siempre pasan cosas que no son normales para la gente de la afuera de la villa. Que nada, acá es todo muy comprimido, la violencia es más comprimida. Acá se siente un poco más las cosas. La polaca perdió un hijo el día de ayer, así que bueno, y nosotros estamos también bastante consternados con el tema. Así que toda la fuerza y nada, no sabemos qué más decir porque no, en estos casos no hay palabras. Claro, no. Bueno, mandamos un saludo ahí al amigo Cristian Castillo que nos está haciendo el aguante. Sí. A Marcelo Porati, a Cristian Bass también, que está ahí haciéndonos el aguante, sí. Como toda la gente que está del otro lado, muy bien. Aguantándonos, escuchando buena música. Sí. Y bueno. A ver, tengo entendido que bueno, Pablo Chávez está conectado, Karina Aguirre, Cristian Bay, me dijiste recién, sí. Betty Arce, Manta Bass. Ale de Viento de Rebelión, un abrazo grande. También al Carcas, un abrazo Carlos. Gigante. Exactamente. Bueno, Che, que está conectado, al Bocha y a Sandrita y Graciano. Un abrazo muy grande. Un abrazo, Sandra. Y a todo el Graciano. Mundo que está ahí escuchando recién que nos engancha ahora. Sí, ¿no? Sí, por ahí capaz que recién te enganchaste. Capaz que llegaron recién el laburo, el quilombo ahí, ¿no? Sí, el quilombo. Si no, podés ir al Play Store, bajar la aplicación Vientos de Poder, pones Che Barracas, Che, separado, Barracas, sí. Y ahí ya te sale el loguito de 99.7, la cara de José Che Barracas, y ahí te bajás la aplicación y nos podés escuchar desde donde estés. Exactamente, de cualquier donde parte se te del ocurra, mundo. Ocurra, vas en el bondi. Sí, siempre y cuando tengas internet, aclaro. Sí, mientras, sí. Wi-Fi hoy en día hay en todo lado, digamos. ¿No? Sí, que no tenga datos ahí, los datos, datos móviles. O sea que tengas alguna monedita en el teléfono. Para los que estén jugando al Pokémon que se cae en el río, no, eso es Pokémon. No, el Pokémon no sirve, te come la batería, te arruina el teléfono. Qué pelotudez. Esos son los que nos están espiando. Sí. Antes yo recuerdo cuando éramos pibes, jugábamos a eso de la pelota imaginaria, ¿no? Como patear, ¿no? Sí. Cuando éramos chiquitos, digo, ¿no? Ahora es todo electrónico, cada vez más pavote. Pelota con media. Pelota con media, a ver si. Sí, cómo no. Con media, con papeles, con metíamos de todo adentro. Cuando de una salía, media. ¿Viste en la escuela? Sí. La merienda, la bolsita. Sí, sí. Que había una bolsita que vos agarrar el sándwich. Sí, sí, sí. Y como que se expresaba, ¿viste? Estaba pegada al sándwich. Y eso hacíamos pelota de fútbol nosotros en la escuela. Claro, con las medias. No, sí. No, era todo plástico. Y le poníamos cinta y poníamos. Y dolía más que la pelota. Sí, nosotros le poníamos. ¡Pum! ¿Viste? Un seco. Agarrábamos las medias, trapo viejo, entrábamos a meter dentro de la bolsita. Ahí la de vidrio que pelota. Hemos rompido acá, ¿no? ¿Eh? La de vidrio que hemos roto acá en el barrio, en la fábrica. Las ¿no? cortadas que me he hecho yo. O también esta época era la época del barrilete. Oh, estamos todos ahí remontando barriletes. Ahora hay cada barrilete, ahora. andan bajitos los barriletes. Los barriletes. Hoy andan bajitos esos barriletes. Bueno. Che, después vamos a pasar un poquito las fechas. ¿No? Sí. Dale. Fecha futbolística que va este exactamente. Fin de semana. ¿Eh? Sí, ya tenemos una para acá, para el 20, acá en Picarrock. En Picarrock, sí. Así que ahí va a estar. Y hoy estamos de copas. Estamos de copas hoy. Vamos una copita más, vamos a traer, ¿no? A las vitrinas. Eso es dedicado para todos los bosteros, bueno. Sí, es la envidia. Pero bueno, sí. Copas en la vitrina. Una copita más ahí, ¿no? 10 menos cuarto, estamos jugando allá en Colombia, ¿no? Bueno, bueno, pues, dedicado para todos los hinchas de Huracán, para todos los hinchas de Racing. Ups. Sí, ahí está. Fernando Medina. Creo que de Parque Patricio está volando cosas. Fernando Medina también nos está haciendo el aguante del otro lado. Muy bien, saludos, Fernando. Saludos a Diego Demoledor también. Demoledor. Y bueno, ya que ya lo saludamos hoy temprano a Neno. A Neno, sí. También grande ahí. Neno. Un abrazo ¿estado? Grande. Al sí, Checho está. También ahí, un abrazo grande. Al Checho. Otro grande. Ah, y un saludo también que está ahí conectado el amigo Miguel Ángel Díaz Miris. Ah, ahí va, el Miri. Maldito Miri de, que hace un programa de Víctimas del Futuro que sale los viernes de 22 a 12 a 24 por FM digo, ¿no? Voces. FM Voces. Sí, por otra radio. Otra radio, en, Loma, en la ciudad de Lomas de Zamora. Bueno. No me acuerdo qué iba a decir, pero bueno. Sí. ¿Podés tirar lo del 27, por favor? Lo del 27, ¿cómo no? ¿Qué ahora pasa el 27? El 27 hacemos una fecha. ¿Qué carajo va a ser el 27? Hacemos una fecha en la estación. Bueno, hacemos, digo, porque somos varias radios. Bueno, como siempre, volvemos. ¿Hacía cuánto tiempo ya que no hacíamos en la estación? Desde la última vez. Sí, es un piso. ¿Un año y medio? No. En la estación. La última fecha fue el... No, ¿cuánto hace que venimos haciendo? No. ¿Cuándo fue la última vez? Bueno, hace 2 meses, calculamos, más o menos. ¿2 meses? ¿En abril no fue? Sí. No, abril era. Sí, no, yo con las fechas... Sí, no recuerdo. Yo tengo una banda, me pierdo. Bueno, estará tocando el día sábado 27, Witán, disidente inmortal, bestia humana. Sí. Comando de Ebrio, saludo a Comando de Ebrio ahí, Sebastián, que nos está escuchando. Un saludo, Seba. También está a los Ebrios. Skun Black también estará tocando, que son parte del clan, que son varias bandas. Ah, sí, sí. Una banda que nace, que viene de ahí, ¿no? De la rama del clan. Así del que... clan. Que también nos estuvo. Parte de lo del clan estuvo en el programa. Espero que los Comando de Ebrio traigan la Santa Filomena, el pato patero. Sí, así que Seba, si estás escuchando. Vino ahí, Patero Santa Filomena. Anota el pedido acá del amigo Gastón. Toma nota. Ahí que ellos vienen de ahí de las rutas, ahí que sí. Viste que están los viñeros sí, ahí. Sí, sí. Bueno, esto va a ser en la estación de Darío y Maxi, la ex Avellaneda. Sí, señor. Esto va a ser a partir de las 14 horas. El bono contribución es nada, 20 mangos. Una bicoca, menos. Re barato. Una gaseosa. Sí, nada. Es contra el tarifazo. El buffet, como siempre, económico. Bueno, esto lo organizamos varias radios. Más que nada para que las bandas no tengan que pagar para tocar. Así que colabora adquiriendo tu bono en la entrada. Esto lo organiza Unión de Radios Metaleras. Así es. Así, señor. Que se difunda, se autogestiona. Repetimos, las bandas va a ser Witán, Disidente Inmortal, Bestia Humana, Skun Black y Comando de Ebrios. Sí. Cinco bandas. Cinco bandas para escuchar ahí, para que te parta la cabeza ahí en la estación de Arriba y Maxi. El sábado 27 a partir de las 14 horas. También un saludito ahí a Ariel Salado también. Que Ariel, grande. Arielito ahí que nos está haciendo el aguante también del otro lado. Como tanta gente que veo acá que nos está mandando saludos. Y diga. Manta Vaz, Cristian, bueno, ya lo dije. Sí, lo dije. Pablo Rojas, también ahí. Pie de Piedra, que también es... El año Pie de Piedra, la banda recuerdo. De allá de Lomas de Zamora también, que estuvieron en el programa el año pasado, era, ¿no? ¿Eh? O el anteaño pasado. El anteaño pasado fue, así que. Si bueno, sacaron disco, algo, muchachos. Sí, eso dicen. Es lo que. Bueno, si tienen algo nuevo, dicen, muchachos, no Pie de Piedra. Nada. Pie de Piedra, se pongan si en piedra. Nuevo, claro. Hacen algo. Pasen algún material. Claro. Tienen una piedra, algo. Sí, cuando pasen, tienen una piedra y. Claro. Y bueno, están invitados cuando quieran venir. Cuando quieran venir, al piso acá. Ahí, el 27, que vengan el 27. El 27 y charlamos, un rato. Que no se pongan en duro, en piedra. Bueno, a ver, gente. ¿Quién más? Damián, ya lo dije, ¿no? Damián Arreyes, de Voltios. Que va a estar el sábado. Sábado 20 de agosto. 22 horas en Pica Rock. Bueno, sí, te paso las bandas que van a estar acompañando a Voltios. Ajá. Fuerza Letal, sí. BDH, Descraneador, y el amigo Andy de Arpía, que ya volvió de su gira por Europa, que anduvo visitando muchos lugares. Muchas fotos ha enviado el amigo Andy de allá de toda la zona de Europa. Ah, sí, se hizo una gira. Sí, una alta gira se mandó. Alta gira. Sí, alta gira porque estuvo todo el mes y pico, creo. Bueno, un saludo. Un abrazo grande. Bueno, che, a todos los que estén conectados, un abrazo. Y bueno, vamos a un bloque musical, ¿le parece? Vamos a escuchar en este bloque a Rey Lucifer, luego Causa Mortal. Ah. Lindo bloquecito, ¿eh? Vamos ahí. Estás escuchando Viento de Poder. Se trasladaron a Villa Modelo para esclarecer un rumor que está en boca de todos. ¿Es cierto que anoche aparecieron seres monstruosos atacando a diferentes personas? Aquí tenemos un testigo. Sí, señorita. A mí anoche me atacó uno, pero no sabría cómo llamarlo. Un monstruo. Ah, señorita. Ahí vive un muchacho que también lo atacó un monstruo. Bueno, ¿dónde? Allá. Joven, salga, por favor. Chao, loco, no entiendo nada. ¿Qué pasa, Luca? Bueno, no se alarme, por favor. Somos de Teleimpacto. Dígame, ¿usted vive aquí?

estás escuchando Vientos de Poder. Seguimos en vivos acá. Estamos. ¿Cómo estamos? Seguimos al aire, Vientos de Poder, 99.7. Che Barracas. Así es, usted 4-301-99-17. Si querés comunicarte, llamanos, dale. Dale, no seas vergonzoso, virgen, dale. No seas tímido. Dale, American Pie, dejá de mirar American Pie. Cristian, ¿tenemos fecha? Tenemos fecha. ¿Qué tenemos? Ahora vamos a empezar. La fecha del pro, dice. A ver, veamos qué tenemos. Tenemos sí. Para este día viernes, Buitres de Uruguay. En el Roxy Live Bar de Avenida Niceto Vega, 5542. También estará este viernes Titanio, Azotes, Spancel y Nuestro Gen Nacional en Pica Bar, en Oliver y 9 de Julio, Monte Grande. Viernes? Uh-huh, este viernes. Ah, mirá qué bueno que va a estar Nuestro Gen Nacional. Está buena la banda esa del oeste ahí, con el amigo que en la batería, Arnaldo Salvi. Arnaldo. Ex batero de Bagual. Ajá. Bagual, una banda que le gusta mucho. Sí, una banda. Que ahora Bagual, el cantante, formó otra banda. Sí. Tempe Trash se llama. Ajá. Que también está, pero bárbaro, como Bagual. Como Bagual. Bueno, tenemos para el sábado. El sábado 20, Espiritual Desecación de Neuquén. Desecración, perdón, de Neuquén. Herficación de Paraguay, The Village de Brasil, todas bandas internacionales. Lure of Flames, Templo Negro e Inframundo en Spirit King, en Sarmiento 1679, desde las 23 horas. Esto es en Capital. Capital Federal, sí, Sarmiento 1679. Sí. También para el día sábado, MacDoc y M3 en Niceto Vega. Niceto Bar, perdón, Avenida Niceto Vega, sí. Sí, Niceto 5702. También estará Heaven's Shockers en Gier Bar, Avenida Álvarez Tomás, 1078. Dramflick en Ariman, en Zapiria, El Foco y Doble Núcleo en La Colorada de Yerbal y Rojas. Caballito. Estará también este sábado Descarnado, Frater, Pickwalk, Inflection y Calvario en la fundición de Florencio Varela, 1954, de San Justo. Ah, bien, eso es lindo lugar ese, las fundiciones. Yo fui ahí, frente a la Universidad de la Matanza. Ajá. También estará tocando Arabat, Anomalía, Cabezaurio, Hospital de Muñecas, Smoking Machine Band y Neville en City Bar, Avenida Fondo de la Legua, 2550. Esto es en Martínez. Hospital de Muñecas. El Hospital de Muñecas. No, este le va a gustar a mí. ¿Eh? Sí, eso porque reparan muñequitas. Muñecas antiguas. Le va a gustar a mi hija. No va a gustar a tu nene. Esas cuando se pinchan de tanto uso. Estará este sábado La Naranja en Voodoo Bar, Avenida Gaspar y Campos, 5495, de José Cepaz. También eso también es frente al cementerio, todo frente al cementerio. Todo siempre cerca del cementerio. Cementerio, por las dudas, ¿viste? Para no perderse. ¿Viste? Este sábado también estará tocando Helker, Balrog, Excelsior, Baccarat, Sinfoica. Hay un tema de Helker, Wake Up. Sinfoica y Agrid en Ben Babar, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1145 en Avellaneda. Esto es cerca de la estación, Ahí nomás de. A pasito de la estación. Unas 4 o 5 cuadras. Sí, unas 4 cuadras. Ahí cerca de la IPF. Cortamamos que son. Ahí están las vías muertas esas. Estoy hablando un poco. Sí. Debajo del puente. Debajo del puente. No digo más nada. Bueno, para que la gente por ahí, porque eso está, el lugar eso está medio como oculto, sino wow, qué bueno. Sí, a tu derecha como vas yendo hacia Lomas o hacia Lanús, sí. A tu derecha y apenas pasás ese puente que te está obstruyendo en la avenida Hipólito Yrigoyen, ahí abajito está el Ben Babar. Lindo lugar, cómodo, tenés una buena barra. Uh-huh. Tener lugar como para hacer pogo, para tirarte unos pedos, para tomarte algo. Los lindo lugar. ¿No? Y en el medio del pogo, sí, para abrir un poco, para hacer, para armar la olla, tenés que tirar gases y te hacer boludo. Para abrir una olla enorme tenés que tirarte un gas ahí. También el día. Cristian, sí, dígame. Una pregunta. Me imagino que hoy la cumpleañera sí va a decir unas palabras. Sí, no, está media bajón. Bueno, que pida un tema, por lo menos. Sí, seguramente. ¿No? Seguramente va a pedir. Está distraído. Tema, ¿no? Está distraído. ¿Vas a pedir un tema? Está en otro. Bueno, seguimos. Seguimos con el día sábado. Siga nomás, porque yo acá no tengo internet. No tiene señal. Bueno, seguimos. Esto, seguimos con el día sábado. Estará tocando Ardío en el Antro Rock de Victorino de la Plaza 459, entre Malvinas e Iglesia. Esto es en Florencio Varela. Sí, sí. Ah, acá nomás. Sí, para la gente de Varela, Berazategui. Gente de zona sur. Sí, toda la gente ya tiene buen lugar para poguear. A ver, tenemos otra para el sábado. Estará tocando Notas de Sangre, Alfa, Territorial, Algo Natural y Galopando en la Harley. Esto es en calle 16, entre 123 y Dardo Rocha. Esto es en Berazategui. En Berazategui, así es. Exactamente. Y tenemos el último, por lo menos el que tengo acá, del día sábado. Cabeza de Tractor, que hace tributo al más fuerte. Estará también Neutral, Devastador y Resistencia Viva. Esto es gratis, Para tenerlo en cuenta, o sea, aquello que no tenga. Esto es gratis para la gente de La Plata, atento. En Bruder Resto Bar. Esto es calle 31, entre 40 y 41 en La Plata. Después me quedan las del domingo. Dos fechas del día domingo. ¿Día domingo? Sí. ¿Qué tenemos ese día? A ver. Hay un perro que está molestando. Sí, hay un. Estará tocando el día domingo Archwat de Finlandia. Mira. Espiritual de Secreción de Neuquén, Glorificación de Paraguay y Nuclear Satán en Museo Rock, Avenida Rivadavia, 11.021, desde las 17 horas. Esto es en el barrio de Liniers. Liniers. Y después tengo el último. Qué juntada, Tengo el último. Si hay bandas que tengan más fecha, por favor, pásenla, que la tenemos en vivo. Claro, que tienen por favor. Tenemos para este domingo el Super Cacho Fest. Saludos a Cacho y Celeste. Sí, un abrazo ahí. Hacen la tercera edición del Super Cacho Fest. Va a haber tres escenarios, buffet, más feria. Y los grupos Dominium Mortis. Chimi. ¿Cómo? No. A Dominius Mortis. Cumulonimbus, que es la banda donde toca ahora el amigo Chevy, toca la batería ahí ahora. Hierro Mata, El Motor, Acásica, Splinter, Tártaro, Cobalto, Excalibur y Crucifix of Dead. Esto es en el Parador Metal Rock de Avenida Fire, 1376 de Monte Grande. Así desde es. Las 13 horas. Esto es frente al Correo Argentino. Exactamente. Para la gente que por ahí si nunca fue. Bueno, estas son las fechitas que más o menos tengo ahora. Si después surge algo más, lo vamos disparando en el programa del día de la fecha. Así es. Bueno, por ahora, ¿qué tenemos? A ver. Sí, tenemos una fecha. La agenda. Que se vayan todas las. Sigan ustedes. A ver la agenda que tenemos acá. ¿Qué tiene la agenda? Bueno, no, y en mi agenda, como no tengo señal, no. Mientras José busca, nos vamos a un bloque musical. Vamos. Vamos a los que recién están llegando del laburo. A los amigos de. No, porque la gente se va renovando. Claro. Hay muchos que recién están llegando del laburo. Vamos a escuchar a los amigos de Sin Espuma, Hijos de la Noche. Y luego seguimos con Falcon. ¿Eh? A ver si escucha bien. Sí, dale. ¿Listo? Sí. Habla. Hola, ¿cómo te va, Piluso? ¿Me escuchas bien? Sí, sí, sí. ¿Me prestás 500 mil pesos? No te entiendo. Si me prestás 500 mil pesos. No te entiendo. ¡Me prestás 500 mil pesos! ¡No te entiendo! ¿Será posible? A ver, vos. Vení, vení aquí. Ya se desarmó el brazo. Sí. A ver, probamos de acá. ¡No te entiendo! Ahí vamos a probar de acá. ¡Piluso! Sí. ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho bien hablar. ¿Me entendés bien? Sí, te entiendo bien. ¿Me prestás ese auto tuyo chiquitito, blanco y negro en el techo? ¿Cómo? Si me prestás ese auto chiquitito, blanco y negro del techo. ¡No te escucho! Sabés que tenés razón, no se escucha nada. Sin mirar. Bien, esto es Viento de Poder en la 99.7 FM Chevarraca. Salimos todos los jueves, 19 a 21 horas. Podés comunicarte con nosotros a través del 4301-9917. Lo que sonaba recién, lo que sonaba recién era Falco. Falco. Sin mirar atrás y anteriormente Hijos de la Noche de Sin Espuma. Gran banda Sin Espuma. Un abrazo ahí a toda la gente, a Mascota. Un abrazo grande ahí, Mascota, a Hugo. Amigos, anécdotas. El Huguito ahí. Los grosos, che. Bueno, también un saludo para Pablo Esquineros. Sí. Sí, señor. De la banda Esquineros, ¿no? Claro, Esquineros. De La Plata. Ajá. Gracias por la remera que mandaron, Sí. Muchas gracias. Sí, sí, cierto, cierto. Ahora me acordé de la remera. Ah, también al amigo Horacio Andariego. Ajá. Andariego anda perdido, ¿no? Están, hace rato que no lo vemos. Están a punto de organizar el Pachaguasi, sí, ¿no? Por lo que veo. O he leído que están tratando de organizarlo. Sí, ahora para creo que era marzo. No sé bien para cuándo. Sé que están en tratativas. Sí. Bueno, a ver, ¿a quién más dijimos? Horacio ya lo dijimos. Uh-huh. Alejandro Cuax. Alejandro Cuax es el batero de Visión. Ah, ajá. Visión Heavy Metal, bien. Tributo a Maiden, si se quiere decirlo. ¿No? Che, ahí propio. Nos confirmado una bandita para el jueves que viene, que son de acá, local de Barraca, Cebadura. Cebadura. Una banda punk va a venir. Ajá. Una banda del barrio, ¿no? Una banda del barrio. Una banda de acá del Río. Estamos esperando acá a los chicos. Así que bueno, Cebadura el jueves que viene. Uh-huh. Bueno, vinimos porque iba al dentista. Sé que se va a agarrar piña con el dentista, se va a comprar el muelo. Pero bueno. O se va a poner los comedores, ¿cómo es? O se va a poner los de oro, ¿viste? Claro. Así que bueno, entonces los esperamos el jueves que viene. Vamos a hacer la bienvenida a la malteada, vamos a ver. Sí, vamos a Puente Chino, ¿no? A ver qué le preparamos, ¿no? Algo que vamos a preparar. Claro. ¿Algún presente, le vamos? Sí. ¿Algún budín de pan lo vamos a hacer? Sí. Bueno, gente, hablando de budín de pan, un saludo también a la gente de Panduro. Ah, saludo a Pablo. Panduro, que también. Pablo Tonga ahí. Sí. Robó el derecho a autor, ¿eh? Sí, Tonga. Sí. Apodo, derecho a autor, ¿eh? No, eso no va, amigo, ahí. Así Panduro. Que vos te quedas, a Tonga. Qué bueno que estuvo ese día cuando vinieron, ¿eh? La gente ahí de Merlo, ¿no? De Merlo, sí. Merlo, sí. Sí, de Merlo. Tocaron en una fecha. Sí, tocaron. Habían tocado en Villa Crespo. La URM. Uh-huh. De Crespo. Bueno, este 27 de agosto sí. Está tocando, Cristian, ¿quién es? Estará tocando Witan. Sí. Estará tocando... Bestia Humana. Scumblack, Bestia Humana, Comando de Ebrios. Sí, sí. Disidente Inmortal. Y Disidente Inmortal, exactamente. Y nosotros que estamos ahí atendiendo. Y nosotros que estaremos ahí hinchando la bola, pegándole a la gente. Yendo, viniendo. Saludando a los amigos ahí, festejando con el cumpleaños de Neno. Claro, ahí va. Vamos a festejar el cumpleaños de Neno ahí con los amigos. Vamos a ir buscando a Neno. Buscando a Neno. Buscando a Neno. Vamos a hacer ahí el. Vamos a hacer el Buscando a Neno. Y hablando de justamente de una de las bandas que va a tocar, vamos a pasar Comando Ebrio, ¿le parece? Sí, vamos. Vamos a pasar Comando Ebrio. Vamos a escuchar Comando Rock and Roll. Yeah.

Che. Sí. Qué buena banda. Muy buena. Muy buena, muy buena. Bueno, recién sonaba Destripador y anteriormente Velocidad 22. Con Vándalos de Cuero, ¿eh? Vándalos de Cuero. Vándalos de Cuero. La bota. Anteriormente Comando Ebrio, Comando Rock and Roll. Comando Rock and Roll. Dedicado a Estelita, que está de cumpleaños. Feliz cumple, Estela. Pidió comandos, así que ahí dedicado a Estelita. Che, recomiendo una película que justo estamos hablando de. Ah, sí, ahora sí, a ver. Yo sé lo que envenena. Yo sé lo que envenena. Es una película argentina. Nacional. Todo, nacional. Meta, nacional. Ajá. Es una de las películas que desgraciadamente el macrismo sacó. Sí. Así como sacó un montón de películas independientes, ¿viste? Sí, sí, sí. Una cagada, ¿viste? Bajo por ser bajo presupuesto, porque nadie lo banca, ¿viste? Claro, no hay. Pero estábamos no hay viendo, cash. Claro, estábamos viendo el tráiler y está buena. Está buena. Está buena. Está buena, como para mirar. Y hay una que vos decías, Diablo. ¿No? Sí, la Diablo también, sí, buena. También muy buena película. Aparece el de bolsa y después termina en cucharita en una pileta. Y Cicuta. Cicuta, ahí está, amigo, Velocidad 22. Con Ivano ahí. Líbano, Gerardo. Y también está la otra, ¿no? Los bonaerenses. Ah, sí. Los bonaerenses. Los bonaerenses, bueno, también está esa buena. Esa película es muy buena. Esa está mortal, esa, los bonaerenses. Sí, falta con el tema de fusión privada de fondo. Lo voy a hacer una película. Ya vamos a conseguir pelota de trapo. Viejas épocas esa. ¿Quién había fusión privada? Sí, si no había nada para no ver, había tenía, nada, que esperar, no, canal 7. Tenía que esperar a la 1 de la mañana que el canal 7 esperara. No había cable. No. No existía. Teníamos que esperar ahí. Ah, a ver. Yo me temía que agarró con mis abuelos, sábado, ¿no? Yo. O películas en blanco y negro en Canal 7, claro, sí, es verdad. Trasnoche, ¿no? Sí, yo el televisor que tenía en esa época era blanco y negro. Canal 11, ¿no? No, Canal 11 lo veía. Canal 7. Canal 11 era Pantera Rosa, mejor. Después de las 12. ATC era. ATC, claro. Los tres chiflados. Sí, habré fumado faso con los tres chiflados. Sí, vos. ¿Llegaste a entenderlo? Sí, estaba re loco. Toda mi infancia, sí, miraba todas esas cosas. Los tres chiflados yo pensaba que eran punk. Me agarraban las piñas, los pelos, ¿viste? Sí, se mataban. Yo pensé que le pegaban los curly porque era skin en un momento. Sí. A veces arropaban. Se daban lindos ahí los locos. Eran locos. Sí. Somos como los que estamos acá en la 91.7. Somos así, sí, así es verdad. Y somos los que estamos ahí juntando en la estación. ¿No es loco, Lin? Bueno. Vamos a mandar otro saludito acá. Bueno, mande saludos. A los amigos que están del otro lado escuchando. Sí. Haciéndonos el aguante. Exacto. Aguantándonos estas dos horitas que le dedicamos los jueves. Mailén Escobar allá de los pagos de ¿cómo se llama allá? Alejandro Korn. Bueno, a mi cuñado Rodrigo Beltrán. Ajá. Que también está ahí en Caballito. Hoy está de Franco, así que también nos está escuchando. Horacio Nariego, ya lo dije. Pablo Pinero también. Ahí a Horacio recién se comunicó. Un abrazo grande. Un abrazo, Horacio. Que lo que hace Horacio, y por ahí nosotros no nos enteramos, parte del staff, que Horacio lo que hace, que comparte el programa cuando está por salir, lo comparte a todos y hace como una ventona a lo que venimos haciendo. Así que está bueno, es un apoyo al under, a la gente que difunde. Nada, un abrazo grande y nada, ahí apoyándolo. Y esperemos verlo pronto. Sí, sí, por supuesto, una de esas se acerca al Cacho Fest. Seguramente, sí. En el Parador Rock. Porque ya una vez nos encontramos ahí en la Feria Metalera, ahí en Temperley, el año pasado. Y pasamos un grato momento con el amigo Horacio. Bien. Bueno. Diga, y usted, a ver, Tonga. Yo mando un saludo. Mirá, ¿empieza a mandar saludo? No, mejor no. Le mando saludos, yo lo que decía hoy, le mando saludos a todos los amigos que nos apoyan en esta causa, en estos festivales. Le mando un saludo a los chicos que nos juntamos el domingo para ver, vamos a ver si podemos hacer algo. A Leo, a Jorge, al Juancho, ahí, Juancho, los chicos del MT de la Nube, ahí, le mandamos un saludo acá. Son unos amigazos que están ahí. Sí. Y vamos a ver acá con el tiempo, vamos a ver si podemos. Pero se viene algo piola, algo muy piola. Pero bueno, ahí con el tiempo más adelante hablaremos. Pero que para no pincharlo vamos a esperar. Pero se viene algo muy lindo. Que queda ahí en incógnitas. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar un bloque. Ya estamos llegando al... Sí, estamos cerquita al final, pero bueno, vamos a pasar un poco más de música. ¿Qué le parece, para recordar, escuchar La Fuerza del Metal? Dale. Por bloque. Por bloque. ¡Adivina qué soy! Un comelón peludo y con grandes orejas. ¡Qué golpe tan bajo, Ken! ¡Soy de la personalidad tipo T! Muy bien, Alf. Dime, ¿qué personalidad es esa? De acuerdo a este artículo, un tipo T es un busca peligros. Alguien a quien le gusta el peligro, que se ríe de la muerte en su cara. ¿Eres la misma persona que vio la película Extraterrestres debajo del sofá? Oye, creí que le debía dinero a uno de esos muchachos. Yo soy tipo T. Pues, ¿te gusta volar en planeador sobre terribles y profundos desfiladeros? No lo sé. Averigüémoslo. ¿Qué te parece si saltamos desde el techo? El primero que caiga es un cobarde. Iré por la escalera. ¡Sí! Ninguno de los dos va a saltar desde el techo. Oye, Kate, ¿cuándo permitirás que tu hijo actúe como un hombre? ¡Ay! ¡Me corté con el papel! ¡Me corté con el papel! We'll be right back. Hola, hola, hola, hola, hola. Hola, seguimos. Bueno, gente, llegamos al final. Quiero mandar un saludito antes de irnos a Javier Caballero, sí, cantante de Sangre Argenta, de allá de los pagos de... ¿Cómo se llama? ¿Pasando Luján? Me olvidé. Bueno, Pasando Luján. Pasando Luján. Ahí. Ahí nomás. Bueno, gente, ahí comento quiénes sonaron, ¿no? Sonó recién La Fuerza del Metal de Bloque. Sí. Terrorismo Estatal, Metralleros. Un abrazo a Pablo que nos está escuchando ahí. Saludos, Pablo. Metralleros. Y recién escuchábamos 20 años atrás de Malicia. Bueno, gente, nos pueden volver a escuchar, si se perdieron parte del programa, el día sábado 19 a 21 horas, por la 99.7 FM Che Barracas o chebarracas.blogspot.com. Así que pueden volver a escuchar el programa. Así es. O también por la aplicación del Play Store. Ajá, pueden descargar y escucharlo. Descargas ahí, es gratuito. Gratis, sí. No te cobran nada, así que... ¿Cuándo nos están escuchando de vuelta? El día sábado, recién lo dije, sí. El día sábado, 19 a 21 horas. No, porque me mandó un WhatsApp de una gente de lejos. Ah, de muy lejos. Hay delay, Ahí siguen mandando. Sí. Bueno, el sábado. Estamos pasando. El sábado al mismo horario, de 19 a 21 horas. Exacto. Por www.chebarracas.blogspot.com. Bueno. Mandamos un saludo a toda la gente que nos escuchó. Sí, gracias por todo el aguante que nos hicieron, che. Bueno, Cristian. Sí, nos vemos. Nos vemos el jueves. Vos también. Dale. Nos vemos el jueves que viene, gente. Chao, gente. Nos vamos con... Abrazo a todos. El camino más corto. Mentor. Yeah. Vamos.